atreves a entrar, te dejamos Valencia abierta. Aquí comienza Valencia abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent, bon dia i salut. És Sant Fermín, és dia 7 de juliol de 2016 i així com bon ànim posem la ràdio al sol, a refrescar. I un dia més te convidem a compartir l'actualitat de la Terreta en València Abierta. Estàs escoltant València Abierta amb Ximo Rovira. Bueno, Ximo Rovira, en Òscar Pellicer, en la direcció tècnica, en Sílvia Tomàs, així, en fi, en bona companyia. Què tal, Sílvia? Bon Molt dia. Molt bé, Ximo, bon dia. Estic que no... No és que me sorprenga, en realitat, però... escolta, algo li passa a Francisco, el cantante Francisco, latino, tengo el calor de una copa de vino, no està bé. Ja fa temps que venim comentant que algo li passa a este xic, a este home, perquè no està bé. Jo alguna volta me l'he tropeçat perquè ell és molt d'Altea, de fet viu, troba una part important de l'any, viu allí. I, en fi, és un xicón singular, és molt singular, és extrovertit, per dir-ho així, de manera, en fi, carinyosa, i té el seu caràcter, té el seu caràcter. Però el que no podia jo esperar-me és que aquesta escalada de comentaris de cervellats que està volcant en les xarxes socials anara tan increixendo que arribara a un punt de paroxisme, de falta de respecte. Ja, vull dir, això ja no és de rebutjar-ho, això és de repudiar-ho, sincerament. Bueno, pues Francisco González Sarrià, que és com li diuen, té un Facebook, i no és la primera volta que se despatxa en el seu Facebook en contra de Mònica Oltra. Cada un té les seues idees i les pot tindre i defensar-les de manera, en fi, raonable, democràtica i respectuosa, sense ningú problema. I este home és de dretes. Punt faixa, vaja, així anem a parlar clar, anem a dir les coses conforme són, perquè és el que n'hi ha. Però, bueno, pues, tu sabies això, i, bueno, escolta, cada un a la seva marxa i això. Però ja últimament havia posat algun comentari en Facebook en contra de Mònica Oltra, barroer, falto de respecte, i masclista com a poc, això com a poc. Però és que l'últim que ha fet, i que podeu llegir en detall si entreu en levantelmercantilvalenciano.com, és que és tremendo, és que és tremendo. Vos ho resumisc. Mònica Oltra, que això també hi ha qui ho ha criticat en qualitat de vicepresidenta, en la roda de premsa posterior al Consell després de les eleccions fa un alegato en defensa del vot d'esquerres i progressista i fa una reflexió, dic, no entenc per què el personal heu votat al Partit Popular, perquè sí, el tema sí, està a les orelles de en fi, d'empastres i de merda i això. Però bueno, ella fa la seva reflexió i a qui no li ha agradat això, sobretot que utilitzara, diguem, la roda de premsa posterior al Consell per fer, diguem, bueno, pues un comentari tan partidista o tan polític. Bueno, això cada un lo de... Però en resposta a este comentari de Mònica Oltra diu Francisco en internet: pregúntese usted, catalanista, alemana, descerebrada, inculta, malnacida, incómoda de ver, antiespañola, antivalenciana, anticonstitucional, y te atreves a criticar la decisión de un país, España, con mayúscula. Tú, ni con todos los fumetas, golfos, ocupas, drogatas, imbéciles, ignorantes, te quedan gataflora dos febreros. Busca gato. Eso no lo entiendo. Tú eres demócrata, le digo a Mónica Oltra. Tú eres escoria, en mayúscula. Ya le iba a decir escoria, esto es una cosa que le dirá. Dir escòria, i faltarà el respecte d'aquesta manera tan barroera. I diu, esto le pasa, señora, entre cometes, es el bajón de la medicación que se fuma y se mete. Le recomiendo, y así la ve la part més desconcertant, le recomienda Francisco Pollardón y Pichicilina. Intenta fer un acudit, com si això foren medicaments, no? Eso sí, hay un valiente, eso sí, si hay un valiente que no tenga estómago. Bueno, Silvio Tomás. És que me pareix una violència verbal. És una brutalitat. Me pareix que té una obsessió freudiana en Mònica Oltra que va, no sé, que se té que fer mirar, perquè a lo millor li ve d'alguna tensió no resolta en esta... Aure, que algú li lleve, per favor, el Facebook, el mòbil de la mà a este home a partir de certes hores, per favor, perquè després s'ha penedís. Bueno, després no li queda més remei, imagina, perquè demanar, el representant li diu, perquè paca la seva dona, clar, que té la xica, en fi, dos dits de front, i li farà la reflexió, i Francisco, perquè ara ho comentarem, arran de tot això, tenia una actuació el pròxim dia 15 en Gijón, en el Teatre Jovellanos, i bueno, li la van anul·lar perquè això no té cap ni peus. No. Troba que ja també en la fundació o en el consorci que gestiona el Teatre Jovellanos, part d'intervenció, diguem, pública, en quant a responsables de l'Ajuntament, i els diu, no, mira, no, este senyor no se'l pot contratar, parem la venda d'entrades, però pues, dius, com a poc sí, és un perquè, animal. Sí, perquè, a més, ja no és un insult personal i personificat en Mònica Oltra, sinó que en aquestes frases d'ocupes, drogates, imbéciles, ignorantes, pareix també que ataca directament als votants de Compromís. I a mi me pareix que és una actitud i són unes paraules incompatibles en la condició de senyor. I jo sí que tinc que dir que fins a fa un parell d'anys a mi me pareixia Francisco un senyor, un cavaller, amb les seues idees i el seu perfil. Home, la distància curta, quan estava raonant en ell... Ahí, però bueno, tu en la distància curta... Però fi, tu un dia t'has fet dos llimonades i... Pues això. I pega, bueno, pues sí, cosas veus, escolta. Però en la xarxa no, per favor, ah, això queda. Clar, això és públic. Això és públic, i encara que tu ho retires, això ja està per sempre. I se retrata en aquestes coses, però per favor, Paca, o algú que estiga a prop, lleva-li el mòbil perquè s'encén i s'ofusca. I això és violència verbal. I jo no sé què farà en este cas Mònica Oltra, que ja deu estar de voltes ja en les paraules d'este home. Però això no se pot, no es pot permetre. I me pareix molt bé la iniciativa de l'Ajuntament del Consistori de Gijón en dir, mira, pues, anem a revisar això perquè una persona que diu aquestes coses i que actua d'esta manera no pot actuar en un recinte com el Jovellanos i a càrrec del Consistori de Gijón, no. Mira, i ahí està picant en el tema professional. A lo millor ahí ja... Home, clar, és que és normal. Inclús la gent que vaja a veure'l, perquè... Francisco, tu un xorro de veu, això és incontestable, i això, i com a artista, perquè ningú li contesta, una trajectòria, t'agradarà o no t'agradarà, pues, el que canti, pues, me pareix molt bé, però hi haurà molta gent, inclús fan de Francisco, i diran, mira, escolta, això, vostè és un maclista barroer, vostè és una persona que acumula més des de si un odi i un rencor, i vostè, mira, jo no vaig a veure un concert seu perquè vostè cantarà molt bé, però a mi no em dóna la gana. Vostè és una... Espècie de respecte, no?, a l'hora d'expressar-se, sobretot també, i una altra cosa, una altra reflexió, estem parlant, seria greu en qualsevol ciutadà. Però és que Mònica Oltra no només és que vicepresidenta del Consell, és una representant ciutadana. Clar. Està ahí, que queda envoltada. T'agradarà, Francisco, o no t'agradarà? Que ja està clar que no t'agrada, però així no funcionen les coses. Tu votes, ja? Estàs una digníssima representant dels valencians. En fi, Francisco, el que tu dius, deu ser certes hores, perquè jo no sé, igual se podria mirar en el Facebook, tu que tens això a mirar, igual era un moment que li va pillar i això, dius, pues que efectivament, xico, deixa't el mòbil perquè no sé, se calenta este home. Sí, sí. Calento, perquè se xale. Oh, que se chale. Bueno, anem a fer una cosa. Va, anem a posar una miqueta de musiqueta. Anem a fantasejar què passarà quan tinguem 64 anys. De moment, com no lo de la vidriola de les pensions no puja una miqueta, no sé si mos anem a jubilar. El que està jubilat ja, perquè té 76 anys, és Ringo Starr. Many years from now, will you still be sending me a valentine? Birthday greetings, bottle of wine. If I'd been out till 3,

Valencia Abierta, donde todo lo que pasa es lo que escuchas. ¿Veus? Mira-les que guapes, eh? Sílvia, així les tinc. En la pàgina 54 estan del diari Levante, així en Sociedad, que ha fet Begoña Jorge, és un article d'elles. Mira quines fotografies. Sí. Mira que templades. Molt guapes. Que boniques. Sí. Quantes curves, que dones més dones... Reals. M'agraden molt, molt reals. És que són reals. Mira la Maria Raluca, mira-la. Una rubia, saps, allà on somriure, una xicota, pues, de meravella. I Esther Hernández, mira-la, que estupenda. Esther té més cara de pilla, però són les dues molt fotogèniques. Que boniques són. Sí, bueno, sí, resulta que les dues, Maria Raluca i Esther Hernández, el dissabte es presenten en Barcelona, que és la final del concurs de bellesa per a dones en talles grans, no? Sí. Per a dones curvy, que se diu ara. Sí, sí, tenim... Que artistes, no? Mira, tenim la sort de que de les 24 seleccionades, dos són valencianes. A veure, Maria no va néixer a València, però viu així des de fa 13 anys. I crec que ja està a l'altre costat del telèfon. Hola, Maria. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Mira que ve a parlar ja al València. Maria... Un poquet, sí. Enhorabuena, eh? Porque no sé yo cuántas chicas han participado en el casting, pero al final os habéis quedado solo 24. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Pues sí, han sido un montón de chicas de toda España y mira, hemos llegado 24 a la final. Bueno, María, que me gusta mucho veros, así, tan con vuestras curvas, es que está muy bien. Se llama modelo XL y de alguna manera es una tendencia que está viendo, María, de las modelos como también os llaman curvis. Es una... Oye, eso es autoestima de las mujeres reales, ¿no, María? ¿Cómo debe ser? Exactamente, es como debe de ser, porque no todas las mujeres el día de hoy tienen tallas pequeñas, no todas somos talla 34-38, somos mujeres que, claro, del día de hoy pues tenemos una tallita más de la 40 hasta cada una con su cuerpo, digamos. Tú, además, tú vas a comprarte ropa y vas a una 38 y tienes no sé cuántas unidades de la 38, no sé cuántas de la 40, pero vas buscando una 46 o una 48 y no encuentras moda barata de esas tallas. María, yo no sé si a ti te ha pasado. Y es verdad que, mira, Zara sacó una línea con la talla 46-48 en mayo y en la tienda online se agotó en tan solo unas horas. O sea que la talla 46-48 es una talla de muchas mujeres, María. Exactamente, son tallas, incluso las 44, ¿vale? 44, 46, 48 son unas tallas que, aparte de que sacan, digamos, ediciones limitadas de esas tallas, como digo, tienes que ir a madrugar para ir a comprar algo de ropa. Uh-huh. Entonces, eso es como la lotería, si te toca, te toca, si no, pues nada, otro día con otra suerte, digamos. Claro, entonces, cuando no hablemos, María, también en los grandes almacenes o incluso en las tiendas, aquellos de el rincón de las tallas grandes. Parece que tenéis que estar ahí, ¿sabes? ¿No? Es como, estáis castigadas. Exactamente, eso no debería de ser, no debería de ser porque... ¿Por qué no? Porque somos muchas mujeres el día de hoy que tenemos nuestras curvas, nuestras cinturitas, nuestras caderas y todo eso no puede ser justo, digamos, de una forma u otra, porque igual que a mí me ha pasado salir con una depresión terrible de una tienda, que voy y me pruebo una 44 y veo que no me entra, porque resulta que la 44 no era la talla real, sino que era más pequeña. Uh-huh. Eso duele. Digamos, eso duele. Bueno, pero de la depresión vamos al optimismo y a la celebración de este sábado. ¿Estás nerviosa, María? Buah. No, vamos. Hasta incluso si tartamudeo, por favor, que me perdonéis, porque vamos, los nervios ya están a punta pala, digamos, ya. Uf, es muy grande, esto es muy grande. Es una cosa que a una persona le puede pasar una sola vez en la vida. Yo tuve la suerte de ser una de las finalistas. La verdad que es algo muy grande. ¿Cuál sería tu ilusión, María? ¿Hay posibilidades de, obteniendo un buen puesto en este certamen de modelo XL de España, de entrar en el mundo de la moda y, bueno, tener, digamos, una proyección profesional por ahí? Mira, la verdad, mi ilusión es traer el premio a Valencia. Y voy a luchar y voy a dar lo mejor de mí. Eso ya, mira, tal como Valencia me acogió tan bien y me adoptó tan bien, y llevo 13 años maravillosos aquí en España y viviendo en Valencia, yo quiero traer el premio a Valencia. Ojalá Dios quiera que todo eso pueda pasar. Claro, como mi ilusión es esta, pues las demás chicas también sueñan a eso, ¿no? Pero yo, claro, yo voy a luchar a por ello, digamos. Ojalá, María, porque además representas muy bien a la mujer valenciana, ¿eh? Tantos años aquí y tienes, oye, una cara y unas líneas muy, muy valencianas, María. Muchísimas gracias, sí, me han dicho, y a mí me hace mucha ilusión vestirme de fallera, y lo voy a hacer en cuanto me sea posible, porque siempre estoy trabajando en fallas, pues a ver si algún año y eso me podré vestir. Mucha suerte para ti, María, y para Esther también, la representante de Castellón, que tengáis una bonita experiencia y sigáis así, bellas, felices y seguras de sí mismas, de vosotras mismas, con vuestras curvas. Claro que sí. Un beso muy fuerte, María, y mucha suerte el sábado. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas Beso. Gracias. Un besito. Hasta luego. Valencia Abierta, donde todo lo que pasa es lo que escuchas. Como cada semana llega nuestra cita para adentrarnos y para seguir conociendo los fondos marinos, ese precioso y preciado ecosistema que podemos conocer por dentro, todos sus secretos. Una visita además al centro de la ciudad imprescindible en el Oceanographic de Valencia. Bueno, y como han llegado además estos días de verano, el día alarga, faise ponen también, que dices, caray tú, qué calor más buena. Oye, sumergirnos bajo el mar dentro de la ciudad es una propuesta muy interesante para hacerla en familia. Bueno, nos cuentan, aparte de la gran variedad de opciones para llenar el verano de momentitos especiales y especialmente refrescantes, hay muchas actividades alrededor del mar estos días en el Oceanographic de la mano de la Fundación Abancoa. Nos lo cuenta una de sus biólogas, una de las responsables del Departamento de Educación, que es Susana Ortiz. Hola Susana, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola Chimo, muy bien. Oye, qué imagen más bonita vimos el otro día en la prensa, la vi en el periódico Levante, esa fotografía de esa tortuga careta, tortuga boba, de la que hemos hablado muchas veces aquí, en la playa de Les Palmeretes, oye, desovando, no sé, en una imagen realmente, en fin, especial. Fue descubierta además por casualidad, ¿verdad? Mientras una persona estaba paseando y realmente ha sido muy sorprendente, ¿no? Y es gratificante ver de nuevo a las tortugas desovando en nuestras costas, ¿no? Exactamente, la verdad es que nos despertamos con esa alegría y con esa sorpresa de ver que una vez más pues esta especie elegía nuestras costas, las costas de la Comunidad Valenciana para salir a desovar. Fue una noche muy movida, pero de muchas alegrías. Realmente, como dices, fue pues un hallazgo casual, paseando por el paseo marítimo de Les Palmeretes, pues un chico vio una tortuga, le llamó la atención, y gracias a la labor que se ha llevado durante este tiempo de concienciación y de difusión del proyecto de la red de varamientos, pues llamó al 112. Fue también una alegría que supiera referirse a esta red para que atendieran a la tortuga. Entonces, la red de varamientos, que como sabéis está compuesta por la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural y la Universidad de Valencia y el Oceanographic, pues se desplazaron hasta allí y vieron lo que le pasaba a la tortuga. Y ahí estaba, pues vamos, medio pueblo ayudándonos, guardando la tortuga hasta que pudieran llegar los técnicos a pues atenderla y a ver lo que podían hacer. Allí estaba poniendo esos huevos, este ejemplar, hembra obviamente, de careta, de tortuga boba, bastante grande por lo que vi también en las imágenes, una mamá bien robusta, ¿verdad? Oye, ¿y dónde están los huevos? Porque tengo entendido que son más de 70, ¿los tenéis ahí en el Oceanographic, Susana? Sí, bueno, pues como ha sucedido en las dos anteriores precedentes, en las dos veces que ha sucedido ya, algunos de ellos se han traído al Oceanographic. De hecho, eran un total de 88 huevos y 71 de ellos se trasladaron esa misma noche a la playa de la Devesa del Saler, que es una playa, la única reserva natural protegida de todo nuestro litoral, y allí pues van a pasar este tiempo más, digamos, más tranquilas, más protegidas, controlado el nido, y los otros 17 restantes huevos pues ya están en la incubadora desde el domingo, en la incubadora del Oceanographic, donde van a pasar estos dos meses aproximadamente que dura la incubación de los huevos de tortuga marina. Y durante este tiempo los veterinarios del Centro de Recuperación Arca del Mar pues lo controlarán, que no tengan ninguna infección por hongos o por bacterias en su cáscara, y que vaya adelante el desarrollo, que controlarán la temperatura, y de esta manera se asegurará la la supervivencia de estos huevos, que es muy importante. Claro, yo imagino que cuando ya son más mayores, las tortuguitas pueden ser más fuertes contra los depredadores naturales. Y de lo que se trata, imagino, también, Susana, es que estos huevos que tenéis, estos 17 que están en el Oceanographic, pues que tengan una mayor esperanza de vida, porque lo normal es dejar que la naturaleza, en fin, ¿no?, se desarrolle por sí misma. Pero si en el caso de las tortugas bobas les podemos echar una manita, ¿verdad?, pues no sé, mejor que mejor, esa es la idea. Bueno, pues es una gran apuesta que hacéis desde la Fundación Abancua para gestionar el centro marino, que me parece, en fin, maravillosa. Aparte, la imagen de la mamá de la tortuga desovando me pareció muy muy tierna, ¿no? Y bueno, da una idea también de que nuestro litoral, pese a tener una explotación turística más que considerable, todavía pues siguen viniendo las tortugas a desovar. Bueno, Susana, cuéntanos, decimos que estamos en verano, los días se alargan, el Oceanographic es una magnífica propuesta de ocio y tenéis un montón de posibilidades y de actividades. Cuéntame, ¿el restaurante submarino lo tenemos en marcha? ¿Y qué propuestas tenemos en el restaurante, por ejemplo? Bueno, pues el restaurante submarino, que por quien no lo sepa, no hace falta pagar la entrada para el Oceanographic, no hace falta estar dentro, podemos venir directamente al restaurante submarino, pues tiene la carta renovada y nos propone un amplio surtido de cocina actual y fusión, pero siempre haciendo un guiño a nuestra tradición gastronómica mediterránea. Podemos venir todos los días de la semana, todos los días del año, tanto para comidas como para cenas, excepto el domingo por la noche. Solo el domingo por la noche está cerrado y en horarios de 1 a 4 de la tarde y de 9 a 11 de la noche, pues pueden venir a disfrutar de este lugar acogedor y relajado donde disfrutar de una maravillosa cena o comida. Bueno, es una cena de cocina mediterránea. Como ya sabéis, la dirección también ha cambiado, también el enfoque, y podemos dar fe del nivel y de la calidad, y sobre todo también del escenario, porque realmente es un lugar único. Estás efectivamente cenando o comiendo bajo el mar. Solamente recordad que los domingos está cerrado por la noche. Bueno, y en cuanto a la escoleta de verano, ¿cómo va la cosa? ¿Hay posibilidades de seguir apuntándose? ¿Los papás, los yayos, todavía hay opciones? ¿Hay todavía plazas en las matrículas? Sí, la verdad es que tenemos todos estos días el Oceanographic lleno de niños, con lo que todo ello conlleva, y nada, quedan aún plazas para los dos últimos turnos, que serán del 11 al 15 de julio y del 18 al 22 de julio. Aún quedan algunas plazas para los rezagados si quieren unirse a nosotros, y pueden pues informarse o reservar, matricularse en el 9604706 47, repito, 9604706 47, o si lo prefieren, en la página del Oceanographic, www.oceanographic.org. Bueno, y las noches del Oceanographic, que también están en marcha con novedades. Ya iremos contando poquito a poco. Lo de las noches del Oceanographic es maravilloso. Ya nos lo irás contando. Susana, pues un beso muy fuerte. Ya nos irás contando también cómo van evolucionando esos huevos y cuando rompen los huevos las nuevas tortuguitas, esas tortugas careta que tenéis ahí en el Oceanographic, entre otras muchas especies, por supuesto. Un beso muy fuerte, Susana, gracias. Un abrazo grande, Chino. Estás escoltant València Abierta, amb Chimo Rovira. Laura, prometo amarte y respetarte en lo malo y en lo bueno, en la enfermedad y en la salud, en la pobreza y en la riqueza, en las rebajas de MN4 y en el viajazo que sortean después. ¡Sí, quiero! Este julio en MN4 los sacrificios tienen recompensa. Disfruta de grandes descuentos y participa en el sorteo de unas vacaciones. Las rebajas en MN4 siempre son un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. Servicios informativos. Es la 1 en punto y en la última informativa arriba, Juanma Romero. ¿Qué tal, Juanma? Bon dia. ¿Qué tal? Bon dia. Hi haurà un gran acord, un pacte d'estabilitat per l'ocupació de la sanitat. Això ho ha anunciat el president de la Generalitat, Ximo Puig, a les Corts Valencianes. És que ha sigut en resposta a una pregunta de la portaveu del Partit Popular, Isabel Bonich, no? Sí, ha sigut, jo crec, que el titular més important que ha donat avui sa sessió de control al president del Consell sobre la política de personal de la Conselleria de Sanitat. Ha precisat que abans de que acabi l'any hi haurà un acord amb els sindicats per tal d'estabilitzar el dret a l'ocupació en sanitat. Esta és l'última sessió de control parlamentari fins després de l'estiu. Isabel Bonich, lideressa del Partit Popular, ha criticat els nomenaments de filles, cunyats i familiars, ha dit, dels càrrecs de compromís, i ha recordat que la Fiscalia de València ha obert una investigació penal sobre diversos nomenaments de la Conselleria de Sanitat. Puig ha contestat que la política sanitària del PP es resumís en 5 consellers de sanitat imputats i un en la presó, 25 milions d'euros en irregularitats en l'Hospital de Castelló, la privatització de 5 departaments de salut o la multa de 19 milions de la Unió Europea per amagar factures. El macrofestival de música Mare Nostrum ha de desmuntar les seues instal·lacions. Ha rebut avui l'organització d'este macrofestival una nota de l'Ajuntament d'Alboraia obligant-los a desmuntar. No tenen la llicència d'activitat, no? No, efectivament. Al final s'ha complit el que pràcticament ja ahir sabia i jo crec que ja des de fa una setmana. Este festival tenia previst començar demà amb 20.000 entrades ja venudes, una previsió de 40.000 espectadors fins al pròxim diumenge, però ja el consistori d'Alboraia va rebre ahir al migdia una notificació de la Conselleria d'Obres Públiques, Vivenda i Vertebració, on s'explicita que seguís vigent el seu informe contrari a la celebració del macrofestival i finalment no va celebrar-se. Ja n'hi ha persones que estan demanant lògicament els seus diners per tal de recuperar el preu de les entrades. Demanen la retirada de l'actual definició de valencià del diccionari de la RAE. I ho demana l'associació Plataforma Valencianista, que precisament viatgen demà a Madrid. Demà divendres van a visitar la Real Acadèmia Espanyola, la RAE, i plantejar-los als acadèmics que retiren esta definició, però què passa? Per què no els agrada? Pues, segons l'associació, no es correspon a la realitat lingüística de l'idioma valencià. D'esta manera, els directius d'esta entitat van a demanar ser atesos pel nou director de la RAE, Darío Vilanova, i si la petició de revisió i actualització d'esta definició del valencià fora rebutjada, l'associació estudia la possibilitat de portar aquest assumpte fins als tribunals. 7 d'enero... San Fermín. Primer encierro, chupinazo, i tenim que un dels ferits és valencià, castelloner, més concretament, no? Sí, efectivament, un home de 36 anys que ha patit un traumatisme i una ferida al colze, ha arribat des de l'Ajuntament i el seu pronòstic és lleu. Posteriorment ha parlat i ha explicat que durant este encierro estava anant molt bé, però ha destacat que el principal problema ha sigut la molta quantitat de gent, no?, que estava correguent i que assenyala que pot ser un problema conforme avancen els dies d'esta festa de Pamplona. Previsió de l'oratge. Bueno, continuem el pati per a lo que queda de dia. Juanma. Pues tenim ahí el cel un poc en intervals de núvols, mitges i altes, i podria haver algun ruixat en zones de muntanya de l'interior de València i Castelló que podria alcançar altres zones de la comunitat valenciana. Les temperatures se mantenen amb pocs canvis respecte a la jornada d'ahir. Un descens, això sí, de les màximes a València, però anem a arribar als 30 graus, a la qual cosa no es va notar massa. En el litoral d'Alacant, el vent bufa de nord-est moderat, mentre que en la resta bufa variable fluix. En dos paraules, molta basca. Sí. Per aclarir-nos. I demà més, eh? Demà més, perquè va ploure sobretot en zona de muntanya i se va notar sobretot en les temperatures que van a pujar. En fi, Romero, peus en la palangana, aire condicionat a tope de power i tornem a quedar a les dues per actualitzar la informació. Efectivament. Adeu. Gràcies. És la 1:04 i del València que, home, celebrant el nou fitxatge. Nani, el portuguès, que va fer el segon gol de Portugal en el seu camí cap a la final. I el xicón s'empaterna entrenant. Problemes per a Siqueira. Vos heu contem tota l'actualitat del València Club de Futbol en un minut. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. Apuesto a que vas a disfrutar de la Eurocopa en el palco casino de Casino Cirsa Valencia. Pantalla gigante, apuestas en vivo y toda la emoción del mejor fútbol. Infórmate en la web del casino. Caroline, ¿qué? Corre hacia la luz. Sí. Sigue, no cejes. Corre, te estás acercando. Ya lo veo. ¿Qué pone? Mascotas. ¿Cómo? Mascotas, el paraíso de las mascotas. Ahí va. Ahí voy. Mascotas, uno más de la familia. Laura, prometo amarte y respetarte en lo malo y en lo bueno, en la enfermedad y en la salud, en la pobreza y en la riqueza, en las rebajas de MN4 y en el viajazo que sortean después. ¡Sí, quiero! Este julio en MN4 los sacrificios tienen recompensa. Disfruta de grandes descuentos y participa en el sorteo de unas vacaciones. Las rebajas en MN4 siempre son un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. La regidoria de turisme de Nàquera et convida a saborir la localitat els dies 8, 9, 10, 15, 16 i 17 de juliol. Participa en la ruta de la tapa, el concurs de terrasses i força amb tradició, tren turístic per a conèixer-nos. Sabor a Nàquera, el teu sabor. Organitza l'Ajuntament de Nàquera. València Club de Futbol i la seva informació. Don Vicente Bau, què tal? Com estem? Pues aquí, perfectamente, saboreando ese golazo que marcó Nani ayer. Oportunista, rápido, se adelantó a la defensa. Oiga, vendámoslo bien. Hay que venderlo bien porque, hombre, fue un gol, sí, fue un gol de cazagoles. Pero fue un gol de oportunismo. O hacemos... Un chut que pega a Cristiano Ronaldo, que le sale regulero, y él ya andaba por allí y ya está. A ver, que no es que no lo quiera yo como valencianista, este Nani, pero que no, hombre, que no fue un golazo. Fue un gol importante, fue algo que consolidó el pase a la final de una Eurocopa con Portugal. Un gol de cazagoles, hombre, no fue... una asistencia de Cristiano Ronaldo. Perdón. A Nani. ¿Eso quién lo dice que fue una asistencia? Pues el gran Roncero, ¿quién va a ser si no? No dice que Nani recoge un balón que tira Cristiano a puerta y desvía la trayectoria. Es una asistencia de Cristiano. No, asistencia, tal cual. Con un pal. El señor Roncero, la verdad que es un crack. Cuando tiene que defender el madridismo, lo hace sin ningún pudor. Pero oiga, estuvo ahí. Nani hizo un buen partido. Pues no, la verdad. Que trabajaría, sudó, le cambiaron, estuvo ahí y marcó su golito, que es de lo que se trata. Y bueno, pues de alguna forma, pues mire, Portugal ya está en la final y tengo que decirle, por lo que he leído a Cayetano Ross en las páginas del Levante Mercantil Valenciano, que ha batido todos los registros de entradas en redes sociales que se conoce hasta la fecha por el valencianismo. Ojo lo que le estoy diciendo, el fichaje de Nani por el Valencia, no tanto el gol, sino el fichaje. Bueno, por tanto, ese gol que tumbó a los galeses ayer, el 2-0 de Portugal a Gales y que les mete en la final de Nani y su fichaje por el Valencia, bueno, fue su primer gol, digamos, oficialmente como valencianista. O sea que, bueno, la cosa está como para celebrarla. Bueno, ¿y qué más está pasando ahora mismo en el Valencia? Pues que Chaume acaba de hacer unas declaraciones en rueda de prensa, que los muchachos están entrenando en Paterna y están preparando la pretemporada. Y por supuesto hay un hombre de Superdeporte para contárselo en las páginas digitales y de papel de Superdeporte y para echar una pinceladita aquí con nosotros. Y es don Andrés García. Hola, ¿qué tal, pareja? Buenos días. Andrés Godella, mal dicho. Andrés Godella, sí señor. Es tan conocido su cariño por la bonita localidad de Godella que casi... lleva por enseña en vez de por apellido su localidad. Sí, señor. Don Andrés, ¿cómo está la mañana por ahí? Fa una vasca importante, ¿no? Sí. No corre ni un pelo de aire y, bueno, la temperatura es hoy es alta, pero bueno, la soportamos como podemos. Ha hablado Chaume ahora mismo en rueda de prensa y, bueno, le hemos preguntado por todos los temas de actualidad y, sobre todo, por el nombre propio del que estabais hablando, sobre Nani. Y, bueno, Chaume lo tiene claro, ¿eh? Cree que es un futbolista que va a aportarle al equipo experiencia, que le hace falta después de lo que vivimos la temporada pasada y sobre todo goles, ¿no? Porque, bueno, la temporada pasada se echó en falta esa faceta goleadora, tanto desde arriba como los hombres de fuera, y yo creo que Nani va a cubrir ese vacío que tenía el Valencia. Oye, gusta el fichaje aquí entre los jugadores. Sí. Oye, Andrés, Chaume, que es un tío que ha empezado a entrenar antes que los demás, que es un tío implicado. Sí, vino primero. ¿Ha hablado de Europa también en sus declaraciones? Sí. Lo hemos preguntado por los rivales. Bueno, ha dicho que el Sevilla, que ya se estaba reforzando, que el Español también parecía que iba a hacer un proyecto fuerte. Pero bueno, ha reconocido que al final el Valencia tiene que volver a pelear con los más grandes. Y cuando habla de los más grandes, habla de Real Madrid, Atlético Madrid, Barcelona, o sea que Jaume empieza ambicioso la temporada. No queda otra, el Valencia tiene que estar ahí arriba otra vez por todo. Interesante que haya esa ambición. Desde luego, el gat d'Almenara és un xicón ambiciós, con West Nani també. Sí. Ha fet unes declaracions després del partit dient, no, escolta, això no s'ha acabat, volem més, volem a la final, siga Alemanya o siga França, que ho sabrem avui també a partir de les 9 de la nit. Escolta, ells volen emportar-se la copa. Bueno, pues estupendo. I a més hem vist que este Nani té una tableta. A veure, Cristiano Ronaldo... Sí. Siempre que eso se quita la camiseta, fa la cosa esa que fa, enseñando... Repítalo. Eso que fa, y se pucha ahí para que se le vea ahí, si te... Si, ¿sabes? Con sí. Les cames, todo eso. Bueno, pero creo que Nani también va a hacer ahí, en el partido no va a llevar, pero es la portada de Superdeporte. Oye, este tío está fibroso, ¿eh? Andrés, el cuerpo médico habrá dicho, oye, este está en forma, no como otros. Aderlan Santos parece que se ha hecho... No sé, lleva acciones del Kentucky Fried Chicken. Sí. Se ha comido al señor del Kentucky y del Fried Chicken a los dos. Bueno, también visto en persona, no es tanto, ¿eh? Como la foto que circulaba por redes sociales. Lo que pasa es que él está corpulento y en esa foto la verdad es que no se ve nada favorecido. Bueno, corpulento bueno. Es una manera de decirlo muy agradable por tu parte, Andrés. Se nota que estás en paterna, Andrés. Bueno, es que muy grande, a verla. Este sí que viene fibroso. En general, sí, hay ¿qué sensaciones? Que la verdad es que deberían apretar la temporada. Sí. Algunos deberían apretar, ¿verdad? Da esa sensación. Tampoco no sé si Negredo ha venido igual de fino que la temporada pasada o la pretemporada pasada. En general, así, en dos pinceladas, ¿cómo ves a los muchachos? ¿Cómo ves el ambiente? Pues, y ahora haremos un apartadito para el asunto del tobillo de Siqueira que preocupa. Pero cuéntanos las novedades y un poco también tu impresión de cómo están los muchachos. Pues yo lo detecté desde el primer día. Hay un ambiente enrarecido porque hay muchos futbolistas que no entran en los planes de Suso y de Paco y Estarán. Y que están conviviendo con el resto de jugadores que sí que van a contar esta temporada. Luego hay cedidos con incertidumbre, que no saben si se quedarán o no. Y bueno, al final, esa gente que no cuenta son pesos pesados, como Negredo, como Enzo. Falta por llegar también Diego Alves. Y al final, todo eso pues enrarece la convivencia. Yo, bueno, hablas con futbolistas... Sabes lo que piensa el entrenador y bueno, tiene muchas ganas de que el Valencia se deshaga de esos futbolistas ya y empezar a trabajar con el grupo, un grupo por lo menos que se aproxime más a lo que va a ser el Valencia de la temporada que viene. Oye, pero tú ves a los futbolistas que en teoría sobran, que en teoría les han dicho que no van a estar en el Valencia con ganas de dejar el Valencia, es decir, con ganas de hacer la maleta e irse a otro parte. No, yo no detecto que tengan ganas. Yo lo que sí sé de algunos futbolistas. Es el caso de Negredo, por ejemplo, es que tiene ganas de irse, pero siempre que sea un equipo que se ajuste a sus condiciones económicas y que le seduzca deportivamente. Bueno, Valencia, todos lo sabemos, tiene un gran marrón, diría yo, con muchos futbolistas. Y la prueba es que no ha dado salida a ninguno de ellos. Vamos a ver si la semana que viene se produce la primera mini stage, será en el Saler. Y vamos a ver si se produce algún corte. Yo creo que por lo menos para el de Holanda, yo creo que habrá jugadores que no viajarán. Vamos, es una impresión, ¿eh? No es información, pero yo creo que eso mejoraría la convivencia y no habría este ambiente enrarecido que se detecta ahora en Paterna. Y que no es bueno, ojo, para la marcha de un equipo, para empezar una temporada de un equipo, empezar con un ambiente así... De enrarecido, de crispado y de numeroso. Ojo, que hay un montón de jugadores ahí en la Ciudad Deportiva de Paterna. Son 26 entrenando ahora, Vicente, pero es que falta Diego y es que faltan también los tres internacionales. O sea, te irías a 30 futbolistas y eso es insostenible, ¿no? Para un equipo de élite. Oye, hay taquillas para todos, decía don Vicente ayer, Andrés. Sí, sí. Alguno tiene que dejar la bolsa por ahí en un armario de mala manera, porque claro, no hay cama para tanta gente, que decía aquella cancioncita de Veneno. Pero bueno, vamos a ir viendo que vayan saliendo los muchachos y demás. Hay un run por ahí de posibilidades de que Álvaro Negredo recalara en el Sevilla. Hoy apuntáis en Superdeporte también interés del Middlesbrough. En fin, lo que está claro es que a China le ha cerrado la puerta por motivos personales, pero habrá que buscar una solución. ¿Tú por qué apuestas? ¿Por dónde tu olfato arácnido, por dónde te lleva, Andrés? Yo, por lo que sé de Álvaro Negredo, pues él lo más cerca posible de Valencia, ¿no? Porque él tiene aquí instalada su vida, su familia, y quiere estar lo más cerca posible. Y bueno, España la verdad es que es una, la Liga Española es una competición que le gustaría, porque seguiría en la élite del fútbol, y vamos a ver. Salía la posible cesión a Sevilla, y bueno, él, lo que os puedo decir es que la ve con buenos ojos. Otra cosa es que se llegue a otro acuerdo, pero bueno, él lo más cerca de Valencia. Ojo, acabas de nombrar la palabra clave quizás en la operación Negredo-Sevilla, si se diera, que es cesión, nunca venta. Sí, sería en calidad de cedido. Es decir, no pagan la ficha, yau, ¿no? Te desharías de él, pero claro, no sé, yo me cuesta ver a Negredo en Sevilla, la verdad. En Sevilla les gustaría volver a verlo, desde luego, con la elástica blanca, pero con el escudo del Sevilla, donde sí que dio grandes tardes. Y es verdad que allí es un, en fin, es un entorno de un club que podría rehabilitarle como futbolista. Él piensa que todavía tiene fútbol que dar a sus 30 años y que todavía está joven para, en fin, para, digamos, ofertarse para China. Fijaos, claro, don Vicente, usted sí. Hacía una reflexión esta mañana allí en la redacción interesante. Negredo tiene 30 años y estamos pensando ya en jubilarle en China. Cumplidos y lo damos por acabado. Pero este Nani no es ningún muchacho y es la pera limonera y el fichaje que está ilusionando ahora mismo en la afición, ¿no? Tiene 29 años, a uno de Negredo, y es la gran estrella de la temporada. Bueno, es verdad, ¿cómo es el fútbol? Es verdad que si Álvaro Negredo hubiera hecho buenas temporadas, si hubiera dado buen rendimiento, pues los 30 años de Álvaro Negredo, sí. Parece que los 36 hasta los que llegó a jugar el gran Amedeo Carboni, o no sé si llegó con 37 o más, pues nos parecía que estaba hecho un chaval. Sí. Ahora los 30 años de Negredo, cuando le ves pesado y le ves falto de fútbol, de inspiración y demás, y de forma, pues le ves que está en el camino de la jubilación. Hay que decir dos realidades. Una, que los delanteros normalmente se retiran antes porque es un puesto de explosión donde tienen que explotar la velocidad y la rapidez. Chispa, sí. Pero ojo, tampoco olvidemos que la selección española, el suplente de Morata, se llamaba Duriz y no era precisamente un juvenil, ¿eh? Así es. Menudo temporadón ha hecho en el Athletic Bilbao. Y aquí conocemos también del bueno de Aritz Aduriz. Bueno, cuéntanos del tema de Siqueira y de ese tobillo crónico que tiene. Se ha resentido. Y claro, sí. Es un jugador con el que se cuenta, pero ¿de garantías a nivel físico, Andrés? Claro, es que ahora mismo la preocupación que hay aquí en Paterna, porque bueno, de todos es sabido, tanto los técnicos como los médicos conocen el estado físico de Siqueira, saben de esa lesión crónica en el tobillo izquierdo. Lo que pasa es que no esperaban que al tercer día de pretemporada el jugador se resintiera ya, ¿no? No es grave, quizá mañana se incorpore al trabajo, pero sí que es un aviso, claro, de cara a la temporada. Si ha recaído al tercer día de pretemporada, pues imagínate cuando empieza a acumular partidos. Bueno, todos pusimos en duda un poco el fichaje de Siqueira, pues estas cosas lo hacen más dudable todavía. No es grave, como tú dices, pero indudablemente ha encendido la luz de alarma, porque es muy poco tiempo para caer o resentirse de nuevo una lesión tan importante, ¿no? Claro, es que el primer día fue una toma de contacto con balón de media hora, o sea, no fue nada. El segundo día sí que fue el test de Conconi y al tercer día cayó. Ayer no entrenó y hoy tampoco lo ha vuelto a hacer, o sea, que de 4 días ya ha faltado 2, la mitad. Y bueno, hay preocupación porque el estado físico de Siqueira preocupa y bueno, afortunadamente tenemos ahí un canterano que también está haciendo una pretemporada con el primer equipo, que es Lato, que cada vez está más fuerte y cada vez más preparado, pero claro, es una decisión importante la que tiene que tomar el Valencia con el lateral izquierdo, porque en principio se cuenta con él, pero claro, yo creo que este contratiempo ha encendido un poco la luz, no sé qué estaría haciendo. Sí, yo creo que la luz está encendida. Por cierto, la luz de los nuevos uniformes, ¿cuándo vamos a verla? Mañana por fin, después de la que nos liaron ayer Santi Mina y compañía. Pues sí, mañana está prevista el acto de presentación de las camisetas. Será a las 12:30, después del entrenamiento matinal aquí en Paterna. Y bueno, se hará en el Parador Nacional del Sader, donde decía que el próximo martes viajará el equipo para estar concentrado allí hasta el viernes. Oye, me decía Santi Mina que esa camiseta con la que puso ayer, que revolucionó las redes sociales, que aquí fuimos muy prudentes diciendo que se ha probado una camiseta. Sí, porque es muy rara, tiene como una franja hecha de pequeños como cuadritos o flechitas, así como anaranjado, en la parte central, en la pechera, ¿no? Cubriendo toda la camiseta de arriba abajo. Es molt rara esa camiseta. Tú te agravis, Vicente. A mí me parece del Valencia. Es como un palmo como de corazones o de cosas extrañas, sí, que va de arriba abajo. Palmo de corazones. Y parece, sí, es una cosa extraña. Parece hecha de broma. Incluso parece una broma. Yo no sé si ha sido Mina que nos ha gastado una broma a todos y hemos caído la cuenta pues un día después, ¿no? Sí, nos gastó. Primero puso esa foto en la que parecía que había sido un descuido y bueno, después desveló en su Instagram que todavía es una broma y realmente la camiseta oficial, la primera la llevaba abajo. Será la que presenten el próximo, o sea, mañana en el taller y bueno, por lo que me cuentan, pues será una camiseta mucho más clásica. Sí, la estrella, que no es fea la que se puso, ¿eh? Si vale, se, me gua, si se la compró él, igual le tocó en una tómbola. Bueno, ojo, es una camiseta, se la puso ayer, aunque fuera una broma, pero esa camiseta está hecha y la ha hecho Adidas. Ojo al dato, ¿eh? Sí, pero es del Valencia. Claro. Dentro del catálogo, sí. Pues no me hagas chance. Si la ponen en la tienda, van a reventar las ventas. Con eso. Oye, igual te la ves puesta, bueno, usted que tiene ese tipito tan grácil, ese gracejo que tiene usted. ¿Está hablando de mí o de Andrés Godella? No, de usted, don Vicente, que se pone esos polos del cocodrilo que le sientan tan bien. Igual se la pone y va usted hecho un pincel, pero no, a mí no me acaba de gustar. Bueno, y vamos a ver hoy a las 9 de la noche esa otra semifinal, ese Alemania-Francia apasionante, donde Skodran Mustafi podría tener minutos. ¿Cómo lo veis? Pues está sancionado Hummels y no va a jugar, pero parece ser que Mustafi tampoco va a tener esa oportunidad de inicio, así que bueno, nos vamos a quedar con las ganas de verlo, después de ese espectacular debut que tuvo con el gol incluido, sí. Y bueno, después ha desaparecido de la Eurocopa. Manda a narices la cosa que Mustafi va, debuta por un sancionado, marca el golete que le da a Alemania toda la estima, desaparece del mapa y resulta que dos de los grandes delanteros, o sea, jugadores del Valencia como Ander Gómez y Mustafi son suplentes en sus equipos y el único que marca gol y es titular es Nani de los Espíritus. el nuevo fichaje que viene avalado por Méndez. Bueno, fantástico, ¿eh? Titula hoy Superdeporte. Fantástico, muy buen trabajo el que hacéis en Superdeporte, claro que sí. Te mando un abrazo muy fuerte, Andrés García. Que vaya muy bien la mañana. Saludos a los dos. Chao. Gracias, Mónico. Adeu. Bueno, pues mañana a las 12:30 estaremos bien presentes en esas equipaciones y a ver que los muchachos luego nos cuenten. Al final, ¿Lionel Messi irá a la cárcel o no? A la cárcel no, obviamente. Por los pelos, ¿eh? Porque es primera condena. Porque el juez habrá tenido... habrá usado a la sella y bueno, igual te va. Está juzgado por un fraude fiscal y la pena es de 21 meses y 15... días. Usted sabe que hasta los 2 años no entras en la cárcel, pero está Messi y el padre de Messi. Y la mitad de los culés cabreados además con la forma de proceder del crack argentino, porque es francamente indigno. Hablamos de una cantidad de 4,1 millones de euros. Oiga, yo se lo digo. 4,1 millones de euros no es una cifra boba. ¿Cómo que no es una cifra boba? ¿Usted sabe cuántos platos de caliente salen? Le digo una cosa, que ahora que no nos escucha Montoro, don Vicente, sí, que usted o yo, o incluso un hombre de la bonomía, de Óscar Pellicer Pelli, distraigamos haciendo un poco en el marrapán lo que podemos. Oiga, yo no creo que nadie nos lo tenga en cuenta. Pero estos multimillonarios, estos multimillonarios, que hagan enjuagues ahí y empresas pantalla y ferlamá para estalviarse 4,1 millones de euros, oiga, no está bella. Que pague, no me, per l'amor de David, y damunt si es del Barça. Le voy a decir que David García, que es culé de pro, que lo tenemos aquí, sí, al mando de los servicios técnicos, hoy quería tirar a Messi del Barça. Pues que lo tiren. Bien hecho. A per la mami, adiós. Estás escuchando Valencia Abierta con Chimo Rovira. Pero qué maja que eres, maja más que maja. Y tan maja porque en La Maja te ofrecen un menú de mediodía y de noche, comida mediterránea y gran variedad de tapas. Pero es que hoy yo me jalaba un bocata. Ah, pues vamos a La Jalandra, donde hay bocatería, también tapas y tostas. Dos locales con encanto. ¿Canto? Sí, Ramiro, todos los meses actuaciones. La Maja o La Jalandra, uno al ladito del otro. Pero eso estará muy lejos, ni se sabe dónde. ¡Qué nombre, qué nombre! Pedro III el Grande, número 12, en Ruzafa. La Maja y La Jalandra, uno al ladito del otro. Ya han empezado las rebajas en Dormitienda, con descuentos en colchones de hasta el 60%. Sí, sí, has oído bien. Hasta el 60% solo en Dormitienda. Ven a visitarnos y aprovecha estos descuentos al 60% en Dormitienda. Señores, como colofón a esta ruta turística, vamos a... ¡Dilusión al aeropuerto! Por fin lo que tanto estaban esperando, el concesionario Engasa. Mini Engasa, el concesionario que ya es toda una referencia. En la vía de servicio de la Nacional 3, de Valencia al aeropuerto. Yo con mi perro, yo con mi gato, vámonos a Bovetval, las 24 horas del día, con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Bovetval, estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203, Bovetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Bovetval? Más por Menos, una cadena de tiendas con más de 2.000 metros cuadrados de exposición en los que encontrarás todo tipo de electrodomésticos, muebles y sofás, descanso y artículos hogar. Reventamos los precios, por ejemplo, cheslón 280 por 3,99 euros, butaco o balancín de primera calidad 99 euros, sofá 2 plazas 115 euros. Ven ahora a nuestras rebajas y obtén hasta un 60% de descuento en todos nuestros productos en stock. Tenemos muchísimos y llévatelo en el momento y a pagar hasta en 12 meses sin intereses. No compares más, tenemos el precio mínimo garantizado. Más por Menos, visítenos en Mislata, Torrent y Centro Comercial Alfafar o entra en tiendas más Máspormenos.es. Más compras, más facilidades de pago, más stock, por menos dinero, por menos dinero, por menos precio, donde tu dinero vale más. Venga, dormilón. Si levantarte cada mañana se te hace cuesta arriba, prueba algo diferente. Un poco de música, repasa la prensa y toma un buen desayuno de radio con nosotros en Amanece.7, el despertador valenciano para estar informado sin que te amarguen el día. De lunes a viernes y desde las 7 de la mañana, levántate con la energía positiva de Óscar Pellicer y la redacción de la 97.7 Radio. Amanece.7, te ayudamos a empezar el día. 97.7 junto a ti. Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic blues. Qué bonito. Yo de inglés voy bastante bien, como puedes comprobar. Esto sí me lo sabía, lo del come fly with me. Qué bonito esta melodía que nos invita a viajar, que nos invita a volar, que nos invita a salir de nuestro entorno más cercano. Y ahora que tenemos unos días de vacaciones y quimenos a lo mejor tenemos un euro gastador, pues en Senanem de viatge i ho fem com cada setmana que pot la dona, perquè claro, ara està en temporada alta, ella gestiona viatges Astúria, gestiona su casa, claro, sí. Está muy liada, tiene muchas cosas. Y que está, que se le encienden los pelos, porque es normal. Es Teresa Alcarejos, nuestra querida viajera. Hola, Chimo. ¿Cómo estás, artista? Pues muy bien, muy bien. Un poquito más desahogada hoy, la verdad que sí. Vaya semanita que habéis tenido en general, semanita. El sector del viaje. Vaya semanita. Nos contabas primero el atentado en Estambul, tremendo, terrible, brutal. Con una... Además, un destino turístico tan potente como es Turquía, sí, sí, ¿no? Sí, sí que lo es, sí que lo es. Y Estambul, que es una joya y una maravilla. Y imagino que con clientes y con amigos también asustados. Con clientes, con amigos, con gente a punto de salir, con gente en tránsito, en fin. Ha sido duro, ¿eh? Un golpe duro. Y anda Vueling también estos días, revolicado también el asunto, ¿no? Anda nuestros amigos de Vueling, el inicio de semana que nos han dado también, pero bueno, quiero decirlo, el tema se está normalizando. Te estaba comentando fuera de micro, lo tengo que decir, que el vuelo de Valencia a Roma de hoy de Vueling, que tenía que salir a las 7:10 de la mañana, ha salido a las 7. Ha salido 10 minutos antes de lo previsto, ya ha llegado a Roma un cuarto de hora antes de lo previsto. Es decir, a Valencia realmente no le afecta mucho el tema de Vueling, los vuelos han salido con normalidad, no se ha cancelado ninguno, pero parece que la compañía, a base de las presiones desde muchas instancias, incluso la de retirarle la licencia de vuelo, ha respondido y bueno... Se han puesto las pilas rápidamente y esperemos que no más allá de un par de días esté todo el tema absolutamente normalizado. porque es verdad que tenían una marca acreditada. Muy buena, Es verdad que de vuelos a un precio muy ajustado, pero... Y una compañía muy responsable, ¿verdad? Con un cumplimiento de horarios muy bueno, con un servicio excelente. Y la verdad es que nos ha pillado a todos muy, muy, muy por sorpresa. Hay que decirlo que, bueno, que a veces es mejor crecer despacio y seguro y un pie después del otro que pretender estas subidas tan escandalosas. A veces pues llevan a estos problemas. Como decían los abuelos, ¿no? Aquello de que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Eso es. Bueno, pues Vueling, pasito a pasito estamos en vías de recuperar una cierta, vamos, una... Comentabas que de alguna manera, para los que no hemos seguido mucho la cuestión, el problema fundamental que ha tenido Vueling es que el espacio entre los vuelos, digamos, que te da la normativa, puedes ajustarlo o ir a holgado. Exacto. Iban justos. Muy justitos. O sea, claro, 35 ante cualquier minutos problema, en ahora escala, en temporada alta, pues correcto. Más una previsión, unas nuevas rutas muy justas también de personal y de aviones. Y en estas circunstancias, en la que todo está tan hilado, tan fino, cualquier pequeña circunstancia lo que hace es efecto dominó. Hemos tenido un efecto dominó y además también la famosa huelga de controladores, bueno, no es huelga general en Francia, que no solo ha afectado a Vueling, pero como ellos ya partían de una situación complicada, pues les ha agravado muchísimo más todo, sobre todo el control aéreo de Marsella. Sabéis que el aeropuerto central de Vueling es Barcelona. Pero es Costa Azul, es un aeropuerto en verano también que crece mucho, ¿no? En Marsella hay un control aéreo, una torre de control, que es la que opera prácticamente todos los vuelos que nacen en Barcelona y tienen destino en centro y norte de Europa. Entonces, cuando un avión deja el espacio aéreo controlado por el controlador español, saliendo del norte, pasa a estar regido por el control aéreo del controlador francés. Bueno. Si el controlador francés en ese momento prefiere tomarse un bocadillito y decimos, señores, hoy no trabajo porque en Francia estamos en huelga general, pues todas esas rutas se ven afectadas. Caso de Vueling, 400 vuelos que opera desde Barcelona, el 80% dependen de control aéreo francés. Entonces ha sido un cúmulo de estas cosas que dices, no hay una única razón, siempre hay múltiples razones cuando una compañía se ve desbordada de esta manera. Se está poniendo solución, ha habido tirón de orejas importante por parte de la ministra, por parte de las autoridades catalanas. Vueling es empresa con capital catalán español y además está vinculada a Iberia British Airways, hermanas mayores y pertenecen al mismo grupo, con lo cual es evidente que la solución está dentro de casa. Han puesto la maquinaria a funcionar. Hay que ponerse perfecto. Las pilas. Muy bien. Ante la duda, como decía aquel, póngase usted en manos de profesionales que le van a asesorar. Y en estos casos está muy bien. ¿Te quiere coger el vuelo por internet? Pues tú mismo, con tu propio mecanismo. Pero que si tú consultas a Teresa Altarejos, pues te va a costar lo mismo y además vas a tener un consejo profesional, que es de lo que se trata. Bueno, Teresa, ¿dónde nos lleva esta semana? Fijaros dónde nos lleva Teresa Altarejos. Todo de Alicia Keys. Todo. Y sus canciones también. Qué bonito es. Qué maravillosa. Nos vamos a Nueva York, en efecto, a New York, metrópoli fascinante, de ritmo frenético. Bueno, como decía Frank Sinatra, the city that never sleeps. That never sleeps. Nunca la ciudad duerme. Que nunca duerme, es cierto, Sinatra. Bueno, ¿por dónde empezamos? Que en Nueva York también nos podemos atracar en la Gran Manzana. A ver, ¿por dónde empezamos? No nos vamos a atascar mucho, porque en la Gran Manzana vamos a estar mucho tiempo, pero Nueva York no es solo Manhattan. Uh-huh. Y como muchos de los que nos oyen, seguro que tú también conocéis Nueva York, hay sí ciertas cositas que son imprescindibles, que no debemos dejar de hacer. Y bueno, para una primera visita a Nueva York, el primer punto en este momento para mí es subir al Empire. Eso... Vamos a hacer muchas cosas que recordando películas, yo creo, los que somos muy cinéfilos y musiqueros. Y tanto que las vamos a recordar. recordar. Esta, desde luego, es una algo para recordar, sí. Una película mítica y otras muchas en las que el Empire State Building ha sido protagonista, sentirnos sí. Protas de una peli, ¿no? Además, en este momento es el punto más alto desde el que puedes dominar la ciudad. Y el Empire siempre ha tenido una ubicación privilegiada frente a las antiguas Torres Gemelas, y es que está más o menos en el centro de Manhattan. Entonces te permite, aparte tener su mirador, el del último piso, el del 103, te permite salir al aire libre y tener la visión de Central Park al norte, Battery Park al sur, el Hudson, el East River, lo ves todo, ¿eh? O sea, esa foto, esa impresión de golpe, y dices, yo tengo que bajar, después de subir aquí tengo que bajar y me tengo que perder pues todos estos sitios. O sea, que lo primero que nos recomiendas, ¿eh? Sí. Bueno, ahora nos contarás primero cuál es el mejor recorrido o dónde, cómo nos aconsejas llegar, pero una vez allí, una de las primeras cosas es hacer las maletas y todo aquello, vete para allá, te coges uno de aquellos yellow caps, sí, y te vas para allá, te subes y dices, todo esto es lo que tengo todo esto, a ver cómo me lo meriendo yo en 4, 5 o 6 días, que es la duración media de nuestros viajes a Nueva York. ¿Eh? Estamos haciendo escapaditas, ya se está convirtiendo, fíjate, en una ciudad de escapada mediana, corta de tiempo. Nos atrevemos a irnos 4 o 5 días a Nueva York nada más. Es porque poquísimo. Las conexiones son buenas. ¿Qué nos cuesta de tiempo ir a Nueva York, pues, si enganchamos un... Desde Madrid son 8 horitas. Desde Madrid son 8 horas. Desde Valencia tuvimos, no tenemos, pero yo creo que tendremos el año que viene un vuelo directo. Bueno. Lo digo ahora, bueno, que no nos oye nadie, vamos a decirlo bajito. Lo hemos tenido en tiempos, ¿no? Lo perdimos, y es muy probable que a partir de abril, mayo del año que viene, si todo va como debe, que creo que sí, volveremos a tener un vuelo directo a Nueva York. Creéis que ganas 2 horas, ¿no? Ganas 2 horas, ganas el tiempo de conexión, ganas evitarte, por ejemplo, un control de barajas, que no es lo mismo que el control Madrid. Sí. Ganas el tránsito y ganas que subes y bajas y la maleta no se te pierde normalmente. esa es otra que daría para un programa. Entonces, bueno, pero tenemos muchas posibilidades. Desde Madrid hay entre 6 y 8 vuelos diarios, distintas compañías. Hay vuelos también desde Barcelona, desde Valencia podemos conectar a través de ciudades europeas que a veces por precio no resulta interesante. Y llegar es fácil, hay que buscar el precio con un poquito de tiempo. El dólar está ahora fuertecillo, entonces, bueno, los costes de los hoteles no es de las mejores épocas, pero nada más llegamos a Nueva York, para el primero que llega, la primera sensación es, oh Dios, esto es tal como yo me lo había imaginado. Son estas ciudades que responden totalmente a lo que tú has previsto de ellas, y además con una peculiaridad, y es que puedes pensar en un primer momento que es una ciudad que te va a poder. Es decir, esto es todo rascacielos, altura, no la voy a dominar, ¿no? Nueva York es una ciudad absolutamente equilibrada. O sea, todo lo que tiene a lo alto también lo tiene a lo ancho. Entonces, sus avenidas de 4, 5, 6 carriles lo que te hacen es darte una sensación de proporción en la que tú no te sientes indefenso. Uh-huh. Es decir, puedes dominar un poquito el espacio. Y en Nueva York, como muchas otras ciudades, hay que dejar algo para descubrir cada uno. Es decir, nosotros podemos podemos aconsejar zonas, podemos aconsejar barrios, podemos aconsejar locales, visitas, edificios, vale, eso se va a ver. Lo imprescindible, todos más o menos lo conocemos, hay, ¿no? Hay que verlo, pero dejar siempre una tarde, una mañana o un día entero para ir sin rumbo, mirando. Porque realmente Nueva York, aunque también tiene interiores muy dignos de visitar, te sorprende cada esquina, cada negocio, cada comercio. ¿Por dónde me recomendarías que me perdiera? ¿Por qué barrio? Mira, yo te ¿por recomendaría... ¿Por qué barrio es aquello de decir, voy a ponerme las manos en los bolsillos, voy a dar 2 vueltas y sin el mapa? No me llevo ni el mapa ni el móvil. Pues mira, te voy a recomendar 2 barrios parecidos y distintos. Uno está en Manhattan y el otro está en Brooklyn. El que está en Manhattan es el Village, y el Village es la ciudad pequeña de Nueva York, la ciudad bajita, la ciudad con casas de 3 y 4 plantas que no ves en el norte de Manhattan a partir de la calle 1, la ciudad de los locales pequeños, de los delis, de los locales que estuvieron de moda. El Village ya no está tan de moda ahora, el Village tuvo su época. Bueno, y para los aficionados a la música, de allí nació un tal Bob Dylan, una tal Joan Baez, una tal Joni Mitchell, empezaron allí todas, todos de jovencitos. Unos desconocidos absolutamente. Y si nos cansamos de hablar de Nueva York, ponemos música y es brutal. Y el otro barrio es Williamsburg. Williamsburg está en Brooklyn. Y este es un poco el heredero del Village. Lo que el Village fue a partir del año 75, entre los años 70, 75 hasta los 90, lo está recuperando ahora este barrio, que está fuera de Manhattan, está en Brooklyn. Hay que cruzar el famoso puente de Brooklyn, y es una zona, como pasa siempre en las ciudades, zonas que han estado deprimidas, la gente se instala, galerías de arte, comercio nuevo, nuevas maneras de relacionarte, nuevos tipos de negocio. Entonces, esto es un poco, dicen que es la zona hipster de Nueva York, pero no todo. O sea, el hipster es una especie de adjetivo que le colocamos a todo aquello que nos suena moderno y barbudo. No, Tribeca es lo hipster. El Soho es lo hipster. Encontramos hipsters por todos lados. Exactamente. Yo, mira, con este término digo, no puede haber tanto hipster en el mundo. Uh-huh. O sea, ni en Ruzafa hay tanto. Yo vivo allí. Te lo puedo asegurar que no son tantos. Siguen habiendo aquellas galerías maravillosas en el Soho y sigue siendo otro barrio recomendable, ¿no? Siguen. Parte Soho, de arte contemporáneo. Soho, Village, es decir, uh-huh, todo aquello que está por debajo de la calle 1. O sea, si vosotros veis el plano de Manhattan, veréis una bonita cuadrícula desde Central Park hasta la calle 1. Y luego, cuando Manhattan se hace un poquito ya más estrechito, ahí empieza una maraña. Uh-huh. Y empiezan Village, empieza el Soho, empieza Tribeca, empieza Chinatown. Qué maravilla. Bueno, es Chinatown. O sea, de repente no hay muralla china, ¿eh? Pero sí hay un entorno absolutamente chino auténtico. Y te sumerges. Son dos calles. En dos calles pasas de ambiente neoyorquino puro, manhattiano, si lo podemos llamar así, a ambiente chino. Entonces, bueno, hay que ir descubriendo. A ver, desde la calle 55, que es el sur de Central Park, hasta el Battery Park, que es el sur de la isla, son 15 kilómetros. Sí, por la mañana desayunas como Dios manda. En Tiffany's. Pues no necesariamente. No, yo, a mí me encantaría. Y además del desayuno te ponen un regalito al lado de la taza. Bueno, cerca de Tiffany's en Quinta Avenida desayunamos. Por ejemplo, ¿vale? Desayunamos por allí. Uh-huh. Nos ponemos unas buenas zapatillas. No nos marcamos ninguna ruta. Y empezamos a caminar hacia el sur. Yo os aseguro que vais a descubrir rincones, esquinas, edificios, gárgolas, que no están en las guías, pero que os vais a traer o en el móvil, en la foto, o en la mente, que queda más para más tiempo, recuerdos impresionantes de Nueva York. A cualquier hora. A cualquier hora. Día y noche. Me gusta eso de plantarte las zapatillas y dejarte andar. De todas maneras, como es verdad que es muy grande y hay muchas cosas que ver y uno quiere ver muchas cosas, ¿también recomiendas alguna ruta en la que, digamos, en una mañana o en una tarde, bueno, nos vayamos punteando algunas de las cosas importantes? Yo, en ciudades tan extensas como esta, yo soy de las que me gusta hacerlo todo andando y sin organizar. Sí que os recomiendo que hagáis algo medio organizado, que es una visita al Alto Manhattan. ¿Por qué? Porque normalmente no pasamos de Central Park. Cuando llegas a Central Park, como mucho llegas al edificio Dakota, que está más o menos a la parte de la izquierda, a mitad, pero ya no sigues. Entonces, a partir de la calle 116 está Harlem. Y Harlem hay que verlo. Hay que meterse en una iglesia. Hay que meterse en una echar iglesia. Un coro allí maravilloso de se te de gospel, ponen ¿verdad? Los pelos de punta. Aunque estén cantando cuatro. O sea, es algo, impresionante. Es algo impresionante. Entonces, mucha gente no llega a Harlem no hay ningún problema en Harlem de seguridad que no haya en cualquier otra zona de Nueva York. Pero dices, bueno, es que ya hay el mito arriba, aquel, pero ya es muy seguro Harlem ya, ¿no? Es muy seguro, sobre todo la entrada. Si te metes ya un poquito más arriba, pues te puedes encontrar más incómodo. Es más una cuestión de comodidad o incomodidad que de seguridad, a veces. Entonces, para todos aquellos que no quieran por sus medios acercarse a Harlem, visita simplemente que te recogen con un autobús y te llevan, ¿eh? Te llevan, te dejan, te dan un paseíto dentro del autobús y puedes, si es domingo o es un festivo, acudir a una misa gospel que yo recomiendo absolutamente y que con el sentimiento que se canta allí es difícil que te aunque no seas creyente, allá ves la luz. De verdad, eso sí. Te transportas. O sea, hay situaciones en las que, bueno, haces paréntesis de todo lo demás, estás oyendo música y eso te dice algo. Y bueno, tenemos una neurona musical en el cerebro que nos conecta con la gente. Hablando de música, para los muy musiqueros, hay que hacerse una foto en el Radio City. Por favor. Eso es un local, vamos a ver, el Radio City es, aparte de curioso, aparte que está en un sitio que te vas a encontrar, que no hay que buscarlo, está en una zona de Manhattan que te lo vas a tropezar. Las luces, los neones del Radio City. Es difícil encontrar alguna entrada, a veces que coincida si no la buscas con tiempo, hay que decirlo. Para todos aquellos que, bueno, que en algún momento digan, oye, quiero ver algo en Times Square, hay una taquilla, unas taquillas especiales para venta o reventa de tickets de espectáculos de última hora, estos que o la gente devuelve o que quedan cuatro en el gallinero. Oye, intentando. Igual te puedes ir a ver un partido de los Knicks. Eso ya es más complicado. Y ahí sí que la reventa, ríete tú de lo que se pueda revender aquí en cualquier patio de fútbol o cualquier espectáculo de este tipo que tenga reventa en España. Prepara la pasta, vivirás una experiencia única. Se llegan única, a pagar verdaderas animaladas, pero animaladas con mayúscula y subrayado. Pero también es un espectáculo, vamos, inenarrable. Y cosas que hacer en Nueva York hay tantas. Pues hacemos una cosa. De momento hacemos New York capítulo 1, entre meses, algunos pequeños entre meses, en fin, una picaeta. No me traigas cupcakes. No, por los favor, odio. Llámalo no. Madalena. Por favor, llámenlo Madalenas. Y volveremos a Nueva York a hacer una rutita de lugares seleccionados por Teresa Altarejos, que será siempre un placer. Que usted lo huele bien. Ay, querido Chimo, sexio quimpatimento, la vamos a repetir. One man band and he'll toot his flute for you. Come fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied. Estás escoltant Valencia Abierta amb Chimo Rovira. Bodegas Vicente Gandía presenta Sandara. Un espumoso bajo en alcohol y con un carácter delicado que lo hace especialmente recomendado para gente con ganas de disfrutar del vino sin más complicaciones. Un vino fresco, elegante, desenfadado y divertido. Sandara. Lo elegante no tiene por qué ser aburrido. Ven y pescar, ven y pescar, ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Benipescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Benipescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital veterinario Benipescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-3098. Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tampoco. Debe ser un error, pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 3 meses y con el mejor precio garantizado. Y de regalo, 250 euros en cheques descuento Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Este verano da un giro a las vacaciones familiares. Disfruta de Balneario de la Concepción en Villatoya y de los beneficios de nuestras aguas en el circuito termal para grandes y pequeños. Todo con la Q de calidad turística, hotel, restaurante y cabañas. Relax para todos y diversión para los peques. Benefíciate de nuestras ofertas para los más pequeños. Infórmate en el 967-470-036 y en balneariodelaconcepcion.es. I ara una proposta per a disfrutar proper de casa. A veure, no fan falta massa excuses per a visitar la Serra Calderona i per allargar-nos a Nàquera. Bueno, qui no coneix Nàquera, no? És un privilegi i naturalesa, com diu també el seu lema. És un entorn natural privilegiat i, a més, és una localitat acollidora en la que podem trobar una quantitat de propostes gastronòmiques espectacular. A veure, excuses no fan falta per a convidar-vos a anar a Nàquera, però resulta que a partir de demà i durant 2 setmanes fins al dia 17 de juliol tenen en marxa una proposta que és molt interessant i a molt bon preu. Se diu Sabor a Nàquera. Bueno, és un event que en el que hi ha moltes coses a fer i al que esteu convidat, però més que jo, que vos convido des de la regidoria de turisme de Nàquera, el seu regidor, que és Rafa Clausí, en el que podem parlar ara mateix. Hola, regidor, com estem, Rafa? Bon dia. Hola, què tal, Ximo? Com estem? Bueno, yeah. quin privilegi poder treballar en Nàquera i per a Nàquera, no? A més, pues la veritat és el fill del poble, no? Com vosaltres, sí, no? Bueno, el que tenim per davant ara, estàvem comentant, poques excuses fan falta, no?, per anar a Nàquera. És tan conegut el seu entorn natural, els seus restaurants, en fi, les propostes arquitectòniques que té el poble, però és que ara, ja, escolta, ja no te'n queda ni una, perquè en sabor a Nàquera, de veritat és que per 4 euros pots disfrutar, 4 euros en un sentit figurat, no?, pots disfrutar d'unes propostes gastronòmiques de primera. Rafa, a veure, conta'ns, què és això de sabor a Nàquera? Bé, mira, com tu dius, ja no n'hi ha excusa per poder disfrutar de lo que tenim aquí en Nàquera. Mira, sabor a Nàquera és un event gastronòmic que està creat bàsicament per difundir, sobretot als nostres visitants, pues una part important de lo que és el pla nostre de producte turístic. És la nostra gastronomia. Som rics en aquesta gastronomia. És una part important de la nostra economia, és una part important de l'economia de la població. Entonces, nosaltres el que tratem d'alguna forma és tant de les conselleries de comerç com des de turisme, pues, cuidar-ho, promoure-ho, mimar-lo i tratar-lo, des de luego, amb la major responsabilitat. Això fa que creem el producte Sabor a Nàquera, que consisteix en una quincena. És una quincena gastronòmica, sobretot en el seu potencial que té el cap de setmana. Ja sabem que tot el món sap que Nàquera és una ciutat residencial, és quan la major afluència tenim de persona a la nostra villa. I en aquesta quincena, sobretot el cap de setmana, com te comentava, el que creem en Nàquera és un ambient festiu dins del que pugui ser la promoció de la gastronomia, pues, creant tendents gastronòmics, en el que podem disfrutar, pues, ja de la tradicional ruta de la tapa. És a dir, el que hem fet és agrupar diferents accions dins del que pugui ser aquest event de sabor a Nàquera, en el que tenim, pues, la ruta de la tapa. Així participaran la major part dels bars i dels restaurants de la població, no? Les seues terrasses, la seva posta en escena. No? Ells seleccionaran 3 tapes i concursaran, és a dir, podem disfrutar-les, podrem valorar-les, podrem votar-les, formaran part d'un concurs, els premiats, en aquest cas, en la fira que la tindrem l'últim cap de setmana del mes de juliol, seleccionarem, ahir se sortejarem, tindrem aquest guanyador de la ruta des quan concursat la ruta de l'etapa. Uh-huh. I això va passar durant els 2 fins de setmana, el pròxim fin de setmana, és a dir, pràcticament es començarem demà i pues pràcticament acabarem el dia 17 de juliol. Bueno, estic veient si, en quant al tema de la ruta de la Tapara, ens contaràs més coses. Hi ha un tema de recorregut per els forns tradicionals de Nàquera, molt bonic, també. Està el tema del concurs de terrasses o del trenet. Hi ha moltes coses a fer. Però el tema de les tapes, estaria bé que sabereu que, per exemple, la primera tapa costa 3 eurets en beguda uh-huh. i a partir de la segona són 2 euros, vull dir, que en beguda o després sense, vull dir, que te fas 3 o 4 tapes i qui no hagi dinat, escolta, més tapes treballades de manera ben específica. Però anem a veure, si jo vull, Rafa, dir, jo vaig a degustar un plat tradicional de Nàquera com és l'olla xunta, que ara mos contaràs exactament què és, i de postre vull fer-me unes orelletes, vull que sentar-me en un bon restaurant i que me, en fi, que me cuiden una miqueta, què tinc molt que fer? Bé, molt bé. Pues mira, és molt fàcil. Bé, com tu dies, una volta s'està disfrutant en les terrasses i en els locals de la tapa, pues tot aquell que no hagi dinat, per d'alguna forma, el que sí que va poder disfrutar és que dins dels menús d'aquells locals, que són la major part d'ells dels que participen en la ruta de la tapa, pues dos productes típics que tenim registrats al nostre poble, com és l'olla xunta, que és un primer plat extens i consistent, pues tindrem també el que és el dolç típic, que són les orelletes. Estos dos plats estaran inclosos dins d'un menú especial perquè tot el personal que vulgui degustar aquests dos plats pues, pugui tindre-ho en un menú i a un preu assequible en tots els seus locals. I sí, és de veres, aquestes orelletes també es podrem trobar als forns. És a dir, aquest tipus de producte, que és un producte que sobretot el que porta és el sabor d'aquesta tradició i aquesta artesania que porta aquest dolç, el tindrem també als nostres forns. Els forns donaran també una mostra, perquè ells van a participar també d'alguna forma en la difusió d'aquest pla de producte gastronòmic, i donaran aquesta mostra de tot el producte que al llarg de tot l'any ells estan elaborant en els seus forns pues a nivell pues, com ho fan ells en els meus productes, en artesania, pues, en aquests forns de llenya, en aquestes recetes, aquestes receptes que ens venen ja d'ancestrals, dels avantpassats i de les generacions que han anat passant. Sí, evidentment, tindrem poder disfrutar d'aixòs platges bars i evidentment, d'aixòs dolços també als nostres forns. A més, estic veient una possibilitat també especial de que, en fi, t'arrimes en cotxe, el millor, pues, no sé, en família o vas en colla i això, deixar el cotxe i després agarrar un tiquet i fer-te un viatge en trenet també relaxat que te porta a que després de dinar o en fi, o abans de les tapes i de la picaeta i tot això, visitar el retaule gòtic del segle XV que teniu a l'ermiteta de Sant Francesc, per exemple, o visitar una fàbrica de cervesa artesanal, que també té el seu punt d'interès, que tot no té que ser, no? Bueno, pues així és, sí, però hem avançat una miqueta més en ajudar, en participar d'una forma en tot el que és el comerç local, sobretot la gastronomia, i sí, anem a tindre un tren turístic que ens va poder fer un recorregut per tota la villa, costant-nos a tots els comerços. També ens va costar alguns rincons emblemàtics d'extraordinària bellesa que hi ha dins de la localitat. I a més, no farà falta ni tan siquiera el tiquet. És a dir, anem a ficar aquest trenet de forma que l'usuari, com tu dius, que pugui arribar a Nàquera, puga pujar al tren sense ningú cost i puga viatjar per tot el nostre poble, conèixer-lo, disfrutar de les seues terrasses que anem a tindre en tots els locals, evidentment engalanades per aquest event, en les seues millors gales, i poder degustar gastronomia i poder visitar unes xicotetes pinzelladetes de lo que tenim així en el nostre àmbit natural i en els nostres parcs que tenim així a la localitat. Bueno, pues, escolta'm, privilegi i natura. Que ben posat que tenim el nom, de veritat, Rafa. És que és de Xina. L'entorn és un privilegi de naturalesa i després visitar Nàquera, damunt que t'atenga la bona gent d'allí d'esforç, la senyora Fornera, que te dona unes orelletes fantàstiques, a disfrutar de l'olla junta i de les tapes i de la concurs de terrasses. La cita del 8 al 17. Només ens quedaria, Rafa, que fent una convidada que el personal no se perga aquesta oportunitat, no? Molt bé, sí, com tu ho has dit, no? Invitar a tota la gent, sabem que Nàquera, tot el món sap que Nàquera està pràcticament a 10-15 minuts de la localitat de València, de la ciutat de València. És un privilegi poder estar tan proper d'un lloc tan emblemàtic, d'un lloc tan especial i tan màgic com és Nàquera. Invitar a tot el món que vinga a prendre aquest sabor i se salva de Nàquera i conèixer-vos una miqueta més de prop per valorar i saber exactament quina és la riquea que tenen a tan apenes 5 o 10 minuts de la ciutat de València. Quedeu tots invitats, per favor. Degusteu-ho. Gràcies per la convidada. Sabor a Nàquera, des del 8 al 10 de juliol. Una oportunitat per a conèixer encara una miqueta més aquest enclau privilegiat que és Nàquera. Un abraç, Rafa, que vagi molt bé. Gràcies. Un abraç. Igualment. Adéu. Gràcies. Bueno, que se va acercando la hora de comer, ¿eh? Yo no sé si para comer ya tienes previsto qué vas a hacer, pero si te apetece pescado fresco, pues sepas que lo vas a encontrar recién capturado, fíjate, en el supermercado El Corte Inglés de Valencia. Allá hay pescados, mariscos de nuestro mar y con unos precios súper frescos. Además, fíjate, en oferta hoy tienes el boquerón de lonja de Torrevieja a 2,99 el kilo. Pero date prisa, porque se acaban rápido. Ya lo sabes, en el supermercado del Corte Inglés pueden estar orgullosos de sus frescos y de sus precios. Y nosotros también orgullosos aquí de nuestra cuadrilla y de nuestros oyentes, que cada día son más, a los que les mando un beso muy fuerte. Quedáis ahora con la información. Nosotros volvemos mañana a partir de las 12:30. Adiós.